que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Así estamos comenzando La Bruja de las Palabras. Nunca estamos listos para este momento. Nunca, nunca. Esa maldita realidad que nos desacomoda, que se presenta indómita. Pero que nos caracteriza. Nunca estar preparados para empezar La Bruja de las Palabras. Sí, sí. Y yo me animo a... No lo tome a mal, señora, pero a usted, señora, tal vez le pase lo mismo. En todo caso, no sé si usted es justo, pero... Debe ser algo muy general, que no estamos nunca del todo listos para lo que comienza a ocurrir. Golpeó en la puerta, 11 de la noche. Vos ya estabas rascándote el ombligo, estamos en radio, ¿no? ¿Estaba lista usted? ¿Quién es? ¿Quién es? Hay 10 respuestas posibles. De todos los calibres. No estamos listos. Ya veníamos, viste, con el tobogán hacia abajo para irnos a dormir o para ver el programa de Pettinato. Y aparece el golpe en la puerta. ¿Estamos listos para eso? ¿Y qué hacemos? No sé, me gustaría que el oyente piense qué hace, pero a mí me ha parecido que uno lo que hace es recubrirse rápidamente una especie de disfraz de normalidad. ¿Sí, quién es? Esta impostura. No es la voz que a mí me hubiera salido. Yo hubiera dicho, sí. Porque ya estaba a los bostezos yo. De golpe me armo. ¿Sí? Me armo, ¿se entendió? Me posiciono. Sí, me posiciono como quien está por salir al escenario. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, soy Juana, tu cuñada. Y vos decís, la puta madre, justo a esta hora viene esta otra vez. Sí, Juanita, ya te abro, contesta vos. No sé, y me parece que al final terminamos creyendo que somos el disfraz. ¿No? Perdemos distancia con el sonso que es sorprendido por la realidad. No sé, porque me gustaría saber qué piensa el oyente. Para variar, hoy tenemos un programa deshilachado, impredecible. Habíamos preparado algunos audios que vamos a escuchar seguramente, pero a mí me parecía, siguiendo la tradición de la bruja, que yo comience a decir algunas pavadas y después escucharemos audios, en el caso de hoy, audios de el Papa Francisco. Pero ahora le voy a contar, para comenzar el programa, un asuntito. A ver si interesa. La cultura occidental trata de nombrar lo que pasa para poseerlo. Le pone nombre a las cosas para sentir que aquello que ocurre está bajo su control. Si es mi cuñada que vino a esta hora, trata de etiquetar, no sabe, no puede. Recibir lo que ocurre sin nombrarlo sería. Hemos perdido la capacidad de percibir lo que ocurre sin nombrarlo. Anotá lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, Carlos, pero eso es natural. Si uno no lo nombra, si uno no lo pone en palabras, no lo puede procesar. Eso es Occidente y no otra cosa. Quizás lingüísticamente podría ser el significado y el significante, ¿no? Un significado nos lleva a un significante que es un imaginario. Si digo árbol, me imagino el árbol. Entonces quizás es por eso que siempre estamos necesitando de la palabra para poder tener el imaginario que vendría a ser el significante. Buenísimo. Occidentalmente. Claro, eso es la religión, entre comillas, de Occidente. La realidad es que árbol no existe. No hay ningún árbol. Hay ese árbol, aquel árbol, el que está allá y el que está acá. Pero árbol no existe. O sea que la palabra en realidad no nombra nada. Nombra algo que no existe. Nombra una entelequia, una fantasía, una categoría. No existe eso, salvo en la fantasía. Pero claro, ¿a dónde va? Y ahora va a ver a dónde vamos. Es muy interesante, me parece a mí. Tiene que ver con que existen otros modos de procesar el mundo, de señalarlo. Los antiguos griegos, cuando llovía, no decían llueve. No decían llueve, decían Zeus llueve. Che, ¿cómo está el tiempo? Zeus está lloviendo. Fíjate, nosotros en cambio decimos llueve. Vamos a ver qué significan ambas cosas, cómo resuenan esos dos modos de nombrar el mundo en el humanito sonso que somos. Llueve es una expresión categórica que de algún modo está diciendo llueve y eso es todo lo que ocurre. Acabo de darte la información precisa para que vos sepas lo que pasa. Llueve. Mientras que el Zeus llueve, abre interrogantes. ¿Qué le pasa a Zeus que llueve? Comenzó a llover, pero ¿qué pasará después con ese que es un ser vivo, desconocido, conocido, muy poderoso? ¿Qué se traerá entre manos? Con lo cual, Zeus llueve, lo que hace es abrir un mundo de percepciones y de antenas. Se abre el tema, mientras que la expresión llueve lo cierra, digamos, lo da por controlado. Zeus llueve, uno dice, es descontrolado. Qué bueno, no se sabe si podría ser positivo o negativo ese Zeus llueve. No se sabe, mientras que el llueve sí se sabe. Bueno, los lenguajes no occidentales eran, como el Zeus llueve, ambivalentes. Abrían el misterio, abrían a interpretaciones diferentes según cada encrucijada. Voy a citar brevemente un poema de Mario Benedetti, un uruguayo, algunas líneas nomás. Decía Mario Benedetti: porque te tengo y no, porque eres mía, porque no eres mía. Está loco este tipo. Porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro. Bueno, flaco, ¿en qué quedamos? ¿La miras o no la miras? Eso diría un occidental. Dice Sigmund Freud. Sigmund Freud es algo así como San Occidente. A Freud le violentaba mucho este modo de expresión que usaba Benedetti. Decía: Benedetti, póngase de acuerdo. ¿La tiene o no la tiene? El estudio, dice Freud, de los idiomas más antiguos nos ha demostrado la existencia de palabras que servían para expresar simultáneamente dos nociones opuestas. La palabra para frío y para calor era la misma. Es decir, te tengo y no. El hombre antiguo le dice a su novia, te tengo y no. La novia comprende de inmediato, porque eso es lo que nos suele pasar. Uno a una novia la tiene y no la tiene. Como la quiere y no la quiere también. Sí, es ese juego la realidad. La cuñada, o sea, el golpe en la puerta abre posibilidades, abre interrogantes. Usted no puede cerrar el asunto. Incluso cuando dice, soy Juana, tu cuñada, usted tampoco sabe si viene con malas noticias, con buenas noticias, si se ganó el PRODE, si viene a pedir azúcar. No sabe. La realidad se suele presentar ambivalente y contradictoria. A Freud, y a Occidente. Esto le resultaba intolerable. Decía, no, no puede ser. O es blanco o es negro. Claro. Lo sigo citando a Sigmund Freud. En la lengua egipcia, Freud se puso a analizar los lenguajes antiguos. Hallamos cierto número de palabras con dos significados, uno de los cuales es precisamente la antítesis del otro. O sea, lo que le acabo de decir. La misma palabra se usa para decir frío y para decir calor. Imagínese, dice Freud, que se enojó. Eso es muy occidental, muy neurótico Freud. Imagínese siquiera si es posible imaginarse tan evidente absurdo. Fíjate, está re enojado. Que, por ejemplo, la palabra fuerte significara en nuestra lengua lo mismo que débil. Y la palabra luz significara también oscuridad. Imagínese, dice Freud, todo esto y se tendrá una idea de la extraña práctica a la que se entregaban habitualmente en su lenguaje los antiguos egipcios. Se tendrá una idea de la extraña práctica. Fíjate qué enjuiciador, que está generando sospecha. Uy, qué loco que estamos en estos negros, está diciendo, ¿no? Mientras que nosotros no tenemos extraña práctica, le llamamos luz a la luz, oscuridad a la oscuridad, y a la novia la queremos o no la queremos. Fíjate cómo Occidente marcó la cancha, delimitó verdad y mentira, bueno, malo, lo que me gusta y lo que no me gusta, y entonces deja afuera, naturalmente, el modo en el que parece que ocurren las cosas, un modo contradictorio, opinable, que se va moviendo, que va evolucionando. Uno, en todo caso, a la novia podría decirle, hoy es un poco más lo que no te quiero que lo que sí te quiero. Pero esto de que solamente querer o solamente no querer es un absurdo, solamente verificable en el mundo de las fantasías donde existe el árbol. Sí. Porque la realidad es que nos estamos moviendo, se mueve la novia, nos movemos nosotros, y no necesariamente nos movemos en la linealidad de te quiero más o te quiero menos. Porque simultáneamente me estoy apasionando por un deporte, por una profesión, por un hijo, por lo que fuera. Y ya el tema no es si te quiero o no te quiero, sino cuánta energía estoy destinando a distintas cosas. El otro lo puede vivir como, ¿me querés o no me querés? Y ponemos el tema del amor porque sabemos que en el barrio es un tema. Mirá, el índice de audiencia cómo está subiendo en este momento. Es común a todos, les pasa a todos. Es uno de los dos grandes temas. ¿El otro cuál es? La muerte. Egipto no era en modo alguno la patria de lo absurdo, sino muy al contrario, una de las primeras sedes de la evolución de la razón humana, dice Sigmund Freud. Hombres que sabían fabricar el vidrio. Usted no sabe fabricar vidrio, señora, yo tampoco. Y levantar enormes bloques de piedra. ¿Cómo puede ser que tengan un lenguaje que con la misma palabra nombre frío y nombre caliente? Fíjate que los egipcios hacían esto a propósito. Cuando vos mirás los jeroglíficos egipcios, ¿viste que aparecen unas caritas de perfil? Sí. El famoso perfil egipcio. Sí. Usted trata de recordar, y si no, me entra la señora en la Wikipedia, ponga jeroglífico, y va a ver que hay renglones, igual que nosotros, con unos dibujitos, una víbora, una serpiente, bueno, estoy un poco con el tema de un cuadrado, una flecha hacia arriba, hacia abajo. Cada una de esas cosas significa algo. Y de vez en cuando hay una carita. A veces mira a la izquierda y a veces mira a la derecha, según los renglones. ¿Sabes qué significan esas caritas? Cuando la carita mira hacia la izquierda, hay que leer de derecha a izquierda. Cuando la carita mira a la derecha, hay que leer en el sentido de la carita, izquierda a derecha. El egipcio estaba diciendo, hermano, en cada situación, en cada renglón, vos tenés que fijarte cómo hay que leer las cosas. No hay un solo modo de leer, sino que la realidad se nos presenta cambiante. Por eso la palabra frío es la misma que calor. Porque depende de la encrucijada, depende para qué lado esté la carita. En este momento, si yo a Guaira le digo, ¿Qué te parece el frío calor de esta habitación? Como acá no hace frío, el significado de la palabra aparece bastante claro. Está determinado porque por la coyuntura. Porque no hay nada que ocurra fuera de una coyuntura. No existe el árbol, existe ese árbol. No hay momento comparable con otro. No hay golpe predecible. No sabemos cómo se va a presentar la realidad. Los lenguajes antiguos, algunos por lo menos, tenían la sabiduría de haberse construido sin negar esta ambivalencia, esta impredecibilidad, este movimiento de la realidad. Occidente, torpe, terco, genera un lenguaje que elimina este movimiento y obliga a una definición, a congelar la realidad, digamos, ¿no? Esto es un comentario que queríamos hacer. ¿Pensás que se entendió? Sí, cuesta, ¿no? Igual que la cultura andina y eso para un occidental, es complicado comprenderla porque, como decíamos al principio, todo lo queremos poner en palabras y de todo queremos tener ese significante y ese significado. Y traer estas cosas, estas dualidades de los egipcios es raro. Omarcito, prepárate el 19. A veces hemos citado ya en este programa, en el idioma quechua, uno no puede decir me gusta. Me gusta jugar al fútbol. Me gusta tomar mate. No lo puedes decir. Porque es un modo también de congelar la realidad, de rigidizar lo que ocurre, de no atender a lo impredecible que son los deseos. Me gusta jugar al fútbol. No se puede decir en quechua. Carlos, ¿querés jugar al fútbol? Fíjate. Entonces, el dato se actualiza cada vez que lo decís. No hay un modo de eternizar para siempre lo que yo prefiero hacer. Mira, no, en este momento no quiero jugar al fútbol. Ah, bueno. Entonces, ¿qué valor tiene que vos digas me gusta o no me gusta? Hay gente que le gusta jugar al tenis y ha jugado 2 veces en toda su vida. Y la última vez fue hace 15 años. Claro, si no caería el peso ahí, pero ¿qué no era? ¿Que no te gusta jugar al fútbol? Claro, es como una etiqueta. Para siempre, digamos. Claro. Y no, me quiero ahora y no quiero después. Sí. Occidente propone cosas para siempre, que no cambian, rígidas, y entonces se nos dificulta. Que el lenguaje nos ayuda a comprender lo que ocurre, porque lo que ocurre es cambiante, se mueve. Y fíjate cómo queda afuera lo emocional, lo femenino. El momento. El momento. Lo infantil queda afuera. Lo infantil es incoherente, va cambiando, viene, va. Pero cómo no dijiste que quería, no, mami, no, quiero upa, quiero upa. Pero este chico es un incoherente. Este chico es un incoherente. Buenas noches, vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé, como que no me siento bien, me siento infeliz. A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Uy, cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. ¿95 centavos? Claro, siempre le faltan 5 para el pez. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más... Ya, ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua? Sí, agua. ¿Así nomás? ¿Agua de la canilla? Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Ah, acá sí, dice, claro. Un vaso de agua. Acá está. No es agua cualquiera, es agua recetada por claro. Alguien que sabe. Claro. Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está? Buenísimo, sí, sí. Bueno, vaya intranquilo, hombre. Gracias. Ay, pobrecito. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.